Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo andan? Nuevo programa de Desordenando Mundos. Fría tarde de invierno. Buenas tardes, llegó el invierno recién. Ha llegado y se nota. Y se nota. Estábamos acá ya arrancando un poco tarde porque estamos poniéndonos al día. Estamos charloteando. Todo lo que podríamos decir al aire. Sí. O no. Esto no lo podemos decir, entonces. Bueno, pero reencontrándonos acá después de algunas semanas que no coincidimos, por lo menos nosotros dos. Bueno, y del otro lado, Sanfer, como siempre. ¿Cómo andas, Sanfer? Bien, un poco rengo, lo cual, sumado al frío, bueno, me hace que tenga que escapar más rápido del frío, ¿no? Pero a mi poco pasito, pero después, el resto bien, por suerte. ¿En la planta del pie qué es exactamente? Es tendinitis en la planta del tendinitis. Pie. Es como una afección re pedorra en un lugar hiper mega incómodo, ¿no? Porque... nada, no puedo apoyar el pie, básicamente. No sé que me duela mucho, pero hace que todo caminar sea muy molesto, la verdad. Recibimos recomendaciones y piques para atender eso, qué cremita, con qué yuyito ahí para... Ya que tenemos la columna de meteorología, capaz en el futuro una columna de medicina, sobre flexiones musculares, uno que está en edad ya de dolores y esas cosas. Hoy la columna de agroecología en parte va por ahí porque continúan con las recomendaciones de plantas nativas. Entonces hoy vamos a andar entre anacoagüitas y arrayanes. Divino. La recomendación del uso de esas plantas. Ahí va. Bueno, podemos aprovechar a comentar, ya que no es el orden habitual en el que decimos las cosas, pero... desordenemos también eso, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Que además de la... entonces vamos a tener hoy a las compañeras de Paso a Paso con la columna Agroecología de Varios Mundos, con los contenidos que les comentaba Diego en relación a plantas nativas y también con una entrevista a Nair, una compañera de Argentina, de la Patagonia, sobre arte y activismo. Y también nos van a estar contando sobre un ciclo de cine que va a haber prontito acá en Montevideo. Ahí va. Y en la primera parte vamos a estar con algunos temas de el desarmando la semana. En este día de hoy un poco más tranqui que lo usual. Vamos a ver hasta cuándo va ese desarmando. La lista es larga, así que vamos a intentar... Tranqui por relajado, no por... No, claro. Viene intensa, pero más detenida. Y vamos a estar con una sección ocasional. Ocasional. Otras palabras, otros mundos, que es una de mis secciones favoritas, pero la hacemos poco, capaz que podemos seguir pensándola para darle más lugar, pero bueno, que se trata de recomendar libros, lecturas, justamente esa idea de traer otras palabras que nos abren a pensar otras cosas, otros mundos. Así que hoy vamos a estar hablando de Cassandra, del mito de Cassandra y de un libro sobre ese mito. Estoy bastante copada con ese tema, así que buenísimo. Me tendrán que soportar con mi colgadera. Bien, nos pueden escuchar como siempre en radiopedal.uy o en sur.uy. Luego en las plataformas de streaming vamos a ir subiendo las partes del programa, todo junto y separado como es usual. Bueno, y decíamos que se vino el invierno, que entró ayer, si no me equivoco. Y yo, la verdad, estoy un poco indignada. Ustedes ya saben que a mí no me gusta el frío, que insisto con esto. Lo que yo no puedo creer es que el invierno haya empezado recién ayer, con todo el frío que ya pasamos. Pensé que estaba indignada con el desfasaje de nuestro servicio meteorológico, que parece que reconoce porque nos había dicho que hoy íbamos a venir al programa con una tormentita. Vinimos con frío nomás. Con frío, gris, seco. Humedad. Gris, ¿no? Hoy gris. No hubo solo, yo estuve encerrada trabajando todo el día, pero casi que no hubo. Estuvo ahí muy grisesón. Pasajero sol. Pasajero. Gris video. Gris video, que ese gris que se te mete en el alma, ¿no? Y vas como gris vos por dentro también. Sí. Bueno, optimismo, como siempre les traemos acá en Desordenados Mundos. Bueno, vamos a escuchar entonces el informe del Servicio Meteorológico de Desordenando Mundos, que viene entonces con... reconocimientos y previsiones. Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Las tormentas que anunciamos la semana pasada se disiparon y solo generaron algunas lluvias en el norte y vientos moderados y algo fuertes en el sur. Esta semana será con muchas nubes y poco sol. Mañana jueves 23 el día estará frío con cielo cubierto y vientos moderados del sureste, máxima de 10 y mínima de 7. Viernes 24 día frío con cielo nuboso a algo nuboso en la tarde, la máxima de 10 y mínima de 7. Sábado 25, frío con cielo nuboso y algo nuboso, bajas sensaciones térmicas en la madrugada y la mañana, máxima de 10, mínima de 7. Domingo 26, día frío con cielo cubierto, máxima de 10, mínima de 6. Lunes 27, madrugada muy fría, día frío con cielo cubierto y probables lluvias, máxima de 10, mínima de 4. Martes 28, estará frío con cielo cubierto y posibles lluvias en la madrugada, la máxima de 10 y la mínima de 7. El miércoles 29, también la madrugada fría, el día fresco y cielo algo nuboso, máxima de 14 y mínima de 8. Para lavar la ropa, este jueves, viernes o sábado será posible, siendo el sábado el mejor día para secar. Si no, habrá que esperar hasta la tarde del martes. Además, les cuento que ayer 21 de junio ingresó a las 6 horas 13 minutos a nuestro país el invierno astronómico, por lo que hasta el 21 de diciembre cada día será con un poquito más de luz solar. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene con otro pronóstico. Bueno, nos habíamos ilusionado esperando que el pronóstico tuviera mejores noticias, porque eso nos hizo creer Andrés, pero no. Frío. Si quiere calentarse, mire las noticias en la tele o las peleas de Twitter entre oficialismo y oposición. Y ahorramos ahí en calefacción. Sí, claro. La noticia buena era que a partir de ahora los días vuelven a ser, bueno, cada vez van siendo un poquito más cortos. De ayer para hoy fue la noche más larga del año, si no me equivoco. Creo que está poco explotada la idea de que puede ser una noche como que tenga una... Claro, una fiesta. Y bueno, sí, ya que va a ser la noche más larga, por lo menos festejemos. Sí. Nada. Lo de la noche, la nostalgia, están durmiendo ahí, ¿no? Están durmiendo. Y lo otro es que justamente, como es el solsticio de invierno en nuestro caso, es la noche de San Juan en estos días, el 23. Entonces va a haber fogones en varios lugares. Nada, como... Algunos barrios, además, que es una tradición fuerte, Jacinto Vera, La Blanqueada, ¿no? Sí, también está acá en la Plaza Varela. En la Plaza Varela. Y he visto que hay en algunos otros lugares. En La Floresta, en Canelones, va a haber una movida linda también por San Juan, con fogones en la noche. Así que, busquen en su barrio o hagan su propio fogón, porque me parece que ya que vamos a tener que soportar el frío y estas noches que todavía son largas, por lo menos ponerle una cosa más cálida, ¿no? Exacto. Y una bebida... Calentita. O un espirituoso que caliente un poco. Una combinación que acá no se da tanto, ¿no? Que la combinación de un tecito con canela y algún licorcito que ayuda. Inviten. Ya que están hablando de ingestas, no quiero desordenarles un poco el programa, pero pensando en algo que dijo Andrés, que vino el invierno astrológico, ¿no? Astronómico, perdón. Astrológico no. ¿Cuándo empezó el invierno gastronómico? Ah, con la comida de olla, decís vos, que también muy muy oportuna para esta época. Sí. No sé, porque yo... Porque empieza antes, capaz, ¿no? Sí. Un par de meses, por lo menos, ¿no? Yo sopitas estoy haciendo hace un mes o más. No sé. Guiso, bueno, ahora es época de... Es la temporada. Es temporada de alta de guiso, sí. Quiero decir, porque es un club de barrio que está buenísimo, que en mi barrio está la cantina del Urreta, del Club Urreta. Y todos los jueves hay comida de olla. Así que si están cerca, si tienen ganas de comerse una comidita rica, calentita de olla, dense una vuelta porque la cantina, la verdad que está re buena. Es un club así, con gente de barrio intentando disponer de ese lugar para hacer muchas actividades. Hay cada vez más cosas sucediendo ahí, así una movida barrial linda. Y tal, la propuesta de los jueves es comida de olla, así que pueden buscar ahí en su Instagram o darse una vuelta por ahí, que es a la vuelta de la cancha de Lurreta. No me acuerdo ahora las calles, pese a que vivo ahí hace millones de años, pero... Ahí, La Blanqueada, Luis Alberto Herrera, Icán. Ahí va, sí, a dos cuadras de Luis Alberto Herrera, a la vuelta de la cancha. Y podemos seguir promocionando iniciativas de este tipo si nos hacen saber, nos hacen barriales que estén buenas para compartir y para pasar el invierno. Bien, vamos a desarmar la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, y han pasado un montón de cosas en estos días. Vamos a destacar algunas de ellas. Una que particularmente le interesaba a Vito. Vito dijo, ponémela en la agenda, que es, tuvimos conferencia de Pablito YouTuber acá en Montevideo. Pablo Iglesias estuvo invitado por el Frente Amplio para dar una charla sobre comunicación política y demás. Y bueno, eso nos vino a... Nos vino a enseñar a ser youtubers. A tirar piques. Exactamente. Como a parece que la aposta ahora es esa. Tenemos que hacernos youtubers. Va por ahí la cuestión. Ah, por ahí. Porque, bueno, parece que... hay que dar la batalla de ideas. Cultural, claro. Dicen. Primera cosa que pasamos en limpio con Pablito YouTuber. Los medios, los grandes medios de comunicación son de la derecha. Brillante conclusión. Descubrimiento, la verdad, sorprendente. Siempre está la excepción que confirma la regla. Radio Pedal. Un gran medio que no es de la derecha. Exactamente. Entonces, ¿cómo? El razonamiento vendría a ser más o menos así. Vos que también lo estuviste siguiendo. Así porque lo vi. Está claro, yo lo escuché, no lo vi. Los grandes medios son de la derecha. Tenemos que disputar la comunicación porque lo importante es comunicar. Lo que se comunica, o sea, todo pasa por ahí. Y entonces, como los grandes medios son de la derecha, tenemos que irnos a YouTube. ¿Hacer lo qué? Lo mismo que haríamos en la televisión, pero en YouTube. ¿Estoy simplificando? Por supuesto, porque estoy ironizando. Pero lo que... Me quedé más tranquilo que... Me había asustado. Lo que quiero decir es que bueno, muchas cosas para comentar. En primer lugar, como este lugar... central que parece tener la comunicación, que por supuesto que la tiene, o sea, nosotros estamos ahora, somos un colectivo de comunicación, estamos en una radio, no es, o sea, por supuesto que la comunicación nos interesa, pero esta cuestión como si todo se resolviera simplemente por comunicar, y no está tanto la mirada puesta en qué comunicamos y si eso, digamos, genera sentidos con los cuales... sentidos que le hablen a la gente de las preocupaciones y que nos hablen a nosotros mismos de nuestros problemas, de nuestras luchas y demás. Y por otro lado, esta idea como decir, cambiando de plataforma simplemente y no cambiando el modo de comunicar o el tipo de disputa que se da, fuéramos a resolver algo. Entonces a mí me parece curioso además que un tipo que viene de la política más tradicional, por más de que se, ¿no? De que viene de una... experiencia de izquierda, digamos, pero que igual se maneja como en el sistema político partidario tradicional, no venga a decir ahora que tenemos que ser youtubers prácticamente, cuando en realidad creo que lo más interesante, original comunicacionalmente, que sucede, por ejemplo, en YouTube y en otras plataformas, ya llegó tarde porque en realidad ahora la gente no está en YouTube, está en TikTok, está en Twitch, o sea, está 10 años atrás Pablito YouTuber, pero bueno, como si solo cambiar de plataforma fuera a cambiar en realidad el alcance, ¿no? Sí, en una relación como que se retroalimenta mucho con la comunicación dominante, ¿no? Yo cuando lo escuchaba y pensaba como qué diferente pensamos nosotros la comunicación. Él decía, nos juntamos con la producción del programa este que ahora tiene, que es un podcast que sale por el diario Es, y elegimos de las dos, tres noticias principales de los medios de comunicación una para dar nuestra visión, ¿no? Y de alguna manera ya es predisponerse en esa dinámica de querer como afectar el sentido sobre las tres o cuatro noticias. Y en realidad ahí ya hay un recorte. Y pensaba qué diferente como a veces lo pensamos nosotros, que parece, bromeamos de que estás... No es que llegas tarde a la agenda de noticias. Estás en otra estratosfera de la agenda de noticias porque también nos interesa otras cosas, porque hay un montón de cosas que nos interesan personalmente, políticamente, que no están en esa agenda. Y esa relación también de cómo se piensa la política siempre como de adversario, ¿no? En lógica de guerra, de confrontación, Pensaba mucho en el último libro de Amador, que Amador es otro compañero de España que comparte la misma lucha, ¿no? Que es la lucha del 15M, pero que tienen derivas diferentes después, ¿no? Pablo Iglesias es principal referente de Podemos y Amador queda por fuera de la estrategia de Podemos. Él tiene un libro ahí que se llama La fuerza de los débiles, que habla de cómo desarmar el dominio desde lo propio, desde el territorio propio, y no del territorio, no meterse al territorio del adversario, ¿no? En esto de pensar que son estrategias diferentes pero que suponen sentidos diferentes. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, que me parece que lo descolocó un poco en la charla, era una charla que organizaba el Frente Amplio, la Fundación Liber Seregni, entonces estaba, creo que es Leñani de la Fundación Liber Seregni, la periodista Maite Sarasola, que es de La Letra Chica, estaba Verónica Piñeiro, que es vicepresidenta del Frente Amplio, y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Y Verónica Piñeiro, que es una bióloga joven, entre 40 y 50 años, le dice si su enfoque en realidad no suponía aceptar ya una derrota, que es disputar con la derecha en el terreno de la derecha. Y me llamó la atención, porque lo invitás para eso, pero a la vez le ponés la crítica más interesante. Y ella decía, bueno, si el rol de la izquierda no tenía que ver mucho más con alterar sentidos en las dinámicas de organización popular, ¿no? Y demás. Y lo desajustó un poco, pese que a él defendió la tesis de que el relato es casi más importante que lo que realmente sucede, que lo que materialmente sucede, porque es lo que la gente se convence de que sucede, entonces hay que jugar en esa disputa de relato. Pensaba, es como una especie de anti-audiolor, ¿no? Que decía que no se puede cambiar la casa del amo con las herramientas. Exacto. Del amo, ¿no? Es como pensar las herramientas del amo e intentar afectarlas. Yo creo que esta es una discusión que, en términos más políticos, no solo comunicacionales, está en la izquierda desde siempre, en el sentido de quien aspira, por ejemplo, exclusivamente a la estrategia estatal, o quien aspira exclusivamente a una estrategia de juego en espejo, ¿no? Con la derecha o la oposición. Y cómo algunos, y también comentábamos hoy temprano con Vito, cómo algunas cosas de las más interesantes que han sucedido en este último tiempo tienen otra dinámica. Pensamos en el feminismo y cómo ha corrido sentido sobre la violencia, sobre el machismo, y no corrido, pensado exclusivamente como relato o como disputa en el terreno de la machocracia, podríamos decir, o del machismo, sino en un terreno propio donde uno puede construir un sentido para sí, de alguna manera, ¿no? Acá, claro, como que la dinámica es muy de lógica contrahegemónica, ¿no? Y la afirmación o la autoafirmación es un problema. Que es el problema, además, que tiene ciento y pico de años de esto de que, bueno, vos incluso, no es el caso de Pablo Iglesias, porque no ha sido, si uno mira los resultados, no ha sido el caso de Pablo Iglesias, pero incluso en las experiencias donde esta dinámica permite avanzar en espacios, después cuando se necesita definir qué es lo que queremos hacer, no solo qué es lo que no queremos en relación a otro, ahí aparece la repetición, ¿no? O una especie de paradoja de decir, bueno, experiencias que vienen tendencialmente a hacernos más libres nos terminan oprimiendo de todas maneras, porque ese proceso de llegar en la dinámica de la relación con el adversario también te afecta, ¿no? Subjetivamente te va afectando. Es una charla, no sé. Es un tema, digamos, súper interesante. Así que, nada, pensando en que también es reiterado esto, o las estrategias de pensar que la batalla de sentido se da o exclusivamente en un terreno de lo subjetivo, o en un terreno de los discursos, o en un terreno de los relatos. No sé, yo tiendo a pensar que siempre es mucho más interesante combinaciones de procesos organizativos que van afirmando otros sentidos y lo van expandiendo de una forma que no es tan como, no quiero decir, no es tan de cabezón, ¿no? No es tan de cálculo, no es tan, es más de el resultado de la potencia creativa de las experiencias y no tanto de una cuestión que se está tramando como estrategia, como una estrategia casi militar, ¿no? De movimiento de fichas como algo exclusivamente del terreno de la racionalidad, ¿no? Como una creación exclusivamente del terreno, como política de especulación. Claro que la política también tiene racionalidad porque tiene mucho del argumento y la fuerza del argumento. Sí, yo creo que justamente lo que era interesante de tomar esto es que como que anuda o deja en evidencia todos estos problemas, porque también estos problemas que tienen, digamos, no sé, la izquierda o los progresismos que no, digamos, no logran poder presentar en términos de los discursos o los relatos nada que convoque. Pero ¿por qué? Porque antes, o sea, la izquierda vieja era como más como, nada, la cosa era lo material y parecía que el ámbito de la cultura, la argumentación, ¿no? Como que todo eso no importaba. Y ahora como que nos vamos al otro extremo. Pero aún si pensáramos solo como en el terreno de los discursos y los relatos, que de algún modo es cómo vamos dándole sentido al mundo y generando interpretación sobre lo que sucede en el mundo material y no material, digamos, y cómo sobre eso producimos sentidos en relación a qué queremos también, y no solo el estado de las cosas, sino cómo eso puede transformarse o si puede transformarse o no, todo eso que está en el plano de lo discursivo, digamos, también no es o una cosa u otra, quiero decir, porque también puede haber maneras de construir otros sentidos a través de otras prácticas discursivas, digamos, que no sean en el juego de espejos con la derecha, por ejemplo. Porque si nosotros hacemos lo mismo que hace la derecha, pero en lugar de decir A, decimos B, igual estamos jugando en su terreno. Entonces la cuestión es cómo podemos salir a decir algo sin tener que ser A o B en ese esquema de referencias. O sea, es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero me parece que de algún modo lo conversábamos también cuando, después de lo de la LUC, ¿no? De cómo esta idea de que, me acuerdo que decíamos, de creer que podemos ganarle a la derecha en su propia cancha, ¿no? Y no, o sea, eso no es posible, o digamos, es muy difícil. Entonces, no sé, yo creo que por un lado está como toda esa discusión de realmente una lógica política que reproduce justamente la lógica, aunque proponga otros contenidos. También hay una cuestión con los contenidos, porque yo no vi esta charla que vos comentabas, pero sí escuché una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias, donde hablaba mucho de esto de la comunicación y esto de las, ¿no?, como irse a YouTube y demás. Y la periodista le pregunta en relación a qué contenidos tiene que poner la izquierda sobre la mesa, más allá de en dónde los ponga, más allá de los medios y las formas de comunicar, como los contenidos. Y ahí también como que no pudo responder, ¿no? Pero esas cosas no se pueden pensar de modo separado. No es que vos pensás por un lado los contenidos y por otro lado cómo lo comunicás. Quiero decir, me parece que hay como ahí una, como una falta de sangre, no sé, creatividad, experiencia de lucha. Creo que esa dinámica que vos denominabas como oposición de A-B te lleva a una lógica media zombie, digamos, que vos elaborás el argumento por contrario. Y claro que si sos un poco inteligente siempre hay una posibilidad de argumentar o tomar algún hilo para argumentar lo contrario, pero eso siempre coloca una posición zombie. Si uno mira el debate político hoy, se da un poco sí, zombie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que en realidad piensa que está oponiendo a dinámicas de dominio cuando en realidad está reforzando la lógica del dominio y está haciendo que la gente se afecte poco, porque ya sabe de alguna manera de que si alguien dijo A, el otro va a decir B. Claro. Y si alguien dijo B, el otro va a decir A. Y entonces, ¿qué pasa en un partido de tenis? Uno mira para, ¿no? Tiene dos lados. Ya el movimiento cabeza ya es automático. Sí. Por eso zómbico, porque se da una cuestión automática. Es un riesgo. Tampoco uno dice que no hay que, pienso yo, que no hay que atender los temas que se ponen como debate público, porque a veces dar una mirada diferente ayuda, ordena y demás. El problema es si esa es la estrategia, o sea, si la lógica se convierte en la estrategia, tiene poco de transformador la actividad que uno coloque, sea en la comunicación, sea en la política, sea en la organización social. Una cosa que veía que me hizo mucha me hizo reír bastante, eran los comentarios, ¿no?, de la gente en el video de YouTube. Y uno tenía que ver con este, ¿no? Uno dice, el problema no son las redes sociales, sino el contenido. Es necesario recuperar el análisis de clase, y no solo, diríamos, y dejar de usar diseñadores gráficos que elaboran imágenes vacías, ¿no? Esta cuestión de también de la estética, de una estética dominante, de jugar con esa estética dominante y reforzarla. Acá Sanfer se podría colar tranquilamente porque él trabaja en estos temas desde una experiencia colectiva, así que... Ahora sí, estoy sacando nota y lo estoy escuchando atentamente. No, en serio, porque sobre todo eso, en la comunicación de lo que hacen, bueno... La comunicación política que estoy empezando a indagar ahora, que claro, yo en mi parte... comunicación, de haber estudiado lo simple y lo básico que puede ser la facultad o las ramas audiovisuales, pero todo ese gran plano que entra a, bueno, qué comunicamos, cómo lo comunicamos, bueno, dónde lo comunicamos, que hoy en día termina siendo, bueno, menos importante quizás que el mensaje, por lo menos que uno le quiere dar prioridad, bueno, si está en TikTok o en YouTube o en Twitch o lo que sea. Pero no, lo estoy escuchando atentamente. Puede meter bocado con tranquilidad, usted es el personal más estable de este, sí, de este programa, de este, así que... Sin duda. Tiene firma ya. Sí. No, después lo último, que ya pasamos a otro tema, también me parece como que sintomático esto de traer este tipo de perfiles a que vengan a explicarnos cómo salvamos a la política o a la izquierda, ¿no? Que en realidad, un poco también comentábamos antes de empezar el programa, como una persona que viene de la experiencia del 15M, ¿no? De la toma de la Plaza del Sol y del Movimiento de los Indignados de 2011 en España, en Madrid concretamente, pero que después tiene una deriva hacia el sistema, o sea, eso que fue una impugnación sobre todo al sistema político y a la democracia, digamos, liberal. Lo que protagoniza Pablo Iglesias es la deriva que de eso se vuelve un partido político, o sea, eso mismo que se estaba impugnando, y esto que decíamos, capaz que Amador es de los que, no por contraponer, pero que reflexiona justamente sobre las otras posibilidades y otras maneras de construir fuerzas desde abajo, que no fueran ir a disputar el terreno electoral. Pero aún en ese terreno electoral, que de algún modo es como un cierre más tradicional, ¿no?, por decirlo menos, de esa experiencia, tampoco es un gran suceso, ¿no? Porque, digamos, no logró romper el esquema tradicional de la política partidaria en España. Entonces, es curioso por lo menos que vayamos a buscar claves ahí. Y no porque una idea de que tenemos que ir a buscar claves a lo que triunfa, porque también es reproducir esa lógica, pero sí como decir, pasan tantas cosas en este mundo. Y tenemos, o sea, y es ahí donde vamos a preguntar, no nos estamos preguntando qué pasa en otros espacios, ¿no? En estos años que han sido de revuelta en América Latina, por ejemplo. En fin. Sí, hay de muchos lugares donde nutrirse. Lo bueno es que no han sido exitistas, o sea, fueron a buscar un lugar que viene acumulando derrotas electorales duras. La última en Andalucía, que la dinámica hace que vuelva, hacía como... décadas que el Partido Popular no volvía a ganar Andalucía, un territorio, una zona donde el Partido Socialista históricamente ganaba. Pero bueno, sí, vamos a armar acá nuestro... Yo le puse ahí Puedamos. Puedamos. Bueno, comentamos algunos otros temas, ¿te parece, Vito? Sí, justamente hablábamos de América Latina. Podemos pasar a eso quizás porque no estamos con tanto tiempo, o como quieras. Pero... está movida América Latina, sigue movida, por lo menos de 2019 en este último periodo, con Chile, después Ecuador, que ahora de nuevo está con el paro nacional ya hace unos 10 días, Colombia el año pasado, que finalmente este fin de semana hubo las elecciones, que también es un recorte de todo lo que sucedió en el paro nacional, que evidentemente fue mucho más que una cuestión electoral, sobre todo no fue una cuestión electoral. No sé qué querés comentar. No, de Ecuador solo breve recomendarles la charla que tuvimos con Raúl Sibiecki hace un par de semanas sobre esto. La situación un poco cambió porque el paro finalmente se empieza a desenvolver, se está en el décimo día. El gobierno de Lasso respondió con mayor represión que lo que había pasado en 2019, intentando que algunos lugares que la CONAIE sobre todo utilizaba como base para sostener el paro no las puedan utilizar, como la Casa de la Cultura. Capaz si siguieron un poco redes sociales de Sur, van a ver ahí la ocupación y la militarización de la Casa de la Cultura. Declararon estado de excepción, están los militares en Quito y hay confrontación, y ya hubo dos muertes en esa confrontación. El pliego petitorio de la CONAI, a la cual se están empezando a sumar otras organizaciones, sobre todo el movimiento estudiantil bastante fuerte. Las universidades están siendo hoy el lugar donde la gente está congregándose y donde por ende también está habiendo más represión. Tiene que ver con una agenda que es bastante parecida a lo que podríamos... a lo que fue 2019, porque un nuevo aumento de combustible hace el encarecimiento de los precios de los sectores populares, y también lo que empiezan a señalar la CONAIE con más detalle. Hay un video que recomendamos que está en redes sociales del Sur, en Facebook del Sur, donde Leonidas Isaí explica un poco el pliego petitorio, en concreto de cómo afecta ese aumento de precio en los combustibles al costo de vida de los sectores populares, y a la vez está en baja el pago por lo que los campesinos producen, ¿no? La producción campesina. Pone algunos casos como el de la leche y demás, y también empiezan a ser más incisivos en la crítica como algún montón de permisos extractivos mineros que se están desarrollando, de el tipo de trabajo que genera y el tipo de trabajo que genera la producción de alimentos. Entonces me parece que hay ahí una explicación interesante que no nos vamos a detener. Entonces esas dos recomendaciones, y como dijimos la otra vez que estuvo Raúl, recomendar para el que quiera o la que quiera darle seguimiento a esto, al menos tres espacios: las redes de CONAIE Comunicación, que es son la organización principal de los pueblos indígenas, que congrega hoy a los pueblos indígenas de las diferentes regiones de Ecuador, pueblos indígenas y nacionalidades, ¿no? UARMA, que es un medio de comunicación comunitario, y también RECAPARI, que es otro medio de comunicación vinculado a los movimientos y a las luchas. Por ahí pueden ver lo que está pasando. La situación está como tensa. Diferente a lo que pasa en Colombia, que la situación en Colombia históricamente ha estado tensa, ¿no? Sí. Guerra civil hace 100 años. Porque Colombia es un país que siempre que uno hace amistades, se encuentra con gente, encuentra continuamente el dolor de la agresión, del desplazamiento, de los falsos positivos, del ataque a los luchadores sociales, de la presencia norteamericana en las bases, de los paramilitares, del narcotráfico, de una guerrilla que en parte se desmovilizó con la desmovilización de la FARC, y este escenario tiene que ver con esa desmovilización. Yo al menos estoy seguro de eso. Entonces, bueno, un resultado electoral que en el escenario que se planteaba termina siendo muy beneficioso, al menos creo yo, más que por lo que pueda cumplir, por las opciones, porque siempre en una elección uno vota a favor de alguien y en contra de otro, y la otra opción era realmente compleja, porque era un candidato supuestamente antisistema, porque criticaba a los políticos corruptos, pero muy bancado por el mismo sistema de corrupción, paramilitarismo, narcotráfico, empresario exitoso, el Donald Trump colombiano, sí, ¿no? Este hombre, él mismo ocupaba una alcaldía, o sea que no es tan antisistema. No. Capaz que podemos igual recapitular eso por si alguien anda medio perdido. Hubo este fin de semana segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. El candidato de la ultraderecha filonazi Hernández perdió con Petro y Francia Márquez, que eran, digamos, la opción progresista, podríamos decir, por primera vez en Colombia. Sí, 200 años sin ninguna victoria de la izquierda del progresismo en Colombia, lo cual es también una cuestión importante. Lo que vos nombrabas, la dupla esa que se termina armando Petro-Francia Márquez. Francia Márquez es una mujer negra que viene de la zona del Caribe, que viene vinculada también a luchas ambientales muy fuertemente, a la lucha feminista. Es una madre que cría a su hija, no recuerdo, sola también. De alguna manera, el resultado, a partir de lo que está saliendo, de los datos y demás, muestra que en sectores juveniles, en mujeres, en la zona del Caribe, en la zona indígena del Cauca y en el Valle de Bogotá, digamos que ahí es donde es más fuerte de alguna manera Petro, o una izquierda, digamos, o tendencialmente una zona más progresista, donde Petro además fue alcalde ya, sí, de la ciudad, Esa combinación hace que el progresismo de la izquierda vote por encima de lo que venía votando, bastante por encima. Petro fue candidato en 2018 y obtuvo 8 millones de votos en la segunda vuelta, y esta vez llegó casi a los 12, o sea que suman 4 millones de votos en un país que es de 50 millones de habitantes, donde están habilitados 40 millones de personas, o sea, hay 10 millones de personas que no están ni anotadas, y donde participa la mitad de esos 40 millones, 21 participaron en la primera vuelta y 22 en la segunda. Voto no obligatorio, entonces también eso me parece que es importante colocarlo ahí. Y finalmente lo que también pasó es que Hernández, este candidato de derecha, no logró captar los votos del resto de los candidatos, incluso de derecha, ni incluso del más vinculado al uribismo, ni Fico Gutiérrez, que era el otro candidato. Así que, bueno, es también, pensábamos, una victoria de un progresismo que es un poco diferente al progresismo de primera ola, digamos. Es un progresismo también por esta combinación de candidatos. Francia Márquez se presenta a la interna del Pacto Histórico, que es el sector de Petro, y termina siendo como la sorpresa segunda, secuela en la, sí, en la fórmula presidencial. Y yo miraba el video de los festejos, el discurso de Asunción, y me llamaba la atención una cosa que puede ser un poco fortuita, pero también a veces habla. Esos son momentos de mucha intensidad, festejo, jolgorio, desorden. Pero en el momento que entra Petro, interrumpe el discurso de Francia Márquez. Y Francia Márquez está en ese momento diciendo: yo soy una mujer negra, soy su nueva presidenta, no sé qué, no sé cuánto, y lo interrumpe. Y seguramente Petro tiene un perfil, yo no sigo mucho, pero viendo un poco también el discurso, tiene un perfil de una persona, es economista, ¿no? Y tiene de un rol muy pedagógico, en su discurso es muy pedagógico, ¿no? Y en su discurso dijo cosas bastante fuertes e interesantes a destacar. Uno es esto que viene a partir de Francia Márquez, el paro y la lucha en torno a la cuestión ambiental, ¿no? Él destaca tres cosas, que es el paz, ¿no? Un país que está atravesado por la guerra, justicia social, un país muy desigual, y justicia ambiental, dice. Lo otro que reconoce, por primera vez en Colombia, un presidente electo reconoce que el Estado ha ido contra la población, ¿no? Y que ha asesinado. Entonces hay un reconocimiento en el discurso, tanto de Francia como de Petro, de toda la gente asesinada y desaparecida en este proceso. Y hay un señalamiento y un pedido, creo que es a la Fiscalía General, no sé a qué estructura estatal, uh-huh, de liberar a los jóvenes que están presos por la revuelta. Del año pasado. Esto ya pasó en Chile también, o sea, hubo una declaración, sí, también de Boric, que el gobierno de Boric lleva 100 días ya, aún no se ha concretado. Siempre está el indulto presidencial, no lo han utilizado. A mí me llamó mucho la atención eso. Incluso uno de los momentos que la gente se veía ahí en el video como más emotivo es la entrada de una madre. Creo que el chico se llama Dylan, que es un chico que la policía asesina en las movilizaciones del año pasado. Y ella como que le da una bienvenida al presidente. Le dice: bienvenido, nuestro presidente. Usted tiene nuestra esperanza, tiene la esperanza de los pobres, los que venimos siendo golpeados. Y tiene la responsabilidad de hacer justicia por esto. Es un testimonio, sí, bastante fuerte, interesante, bastante, bastante fuerte. Entonces, es un progresismo, pero es un progresismo que combina, para mí, una contradicción que yo a priori pienso que es insalvable. Dos cosas que dijo Petro y que dijeron en la campaña a la vez: vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, y hace toda una descripción de entender que Colombia está en una especie de atraso feudal. Y lo otro, ser la potencia mundial de la vida. La defensa del medio ambiente, del agua y demás. Como si fuera posible hacer esas dos cosas a la, claro, vez. Claro, capital y vida, está bravo. Uno siempre, no sé, porque tampoco el objetivo es enjuiciar la situación, pero no. Tiene que dejar una posibilidad a la creación, no la creación de más capitalismo, digamos, o sea, eso estamos convencidos de que no. Hay que ver cómo combina ese cuidado ambiental, ¿no? Ambiental, de la naturaleza, que viene muy fuerte de los pueblos como reclamo, con una pretensión de un economista que tiene un enfoque más desarrollista, ¿no? Que no tiene mayoría parlamentaria, porque llega a la presidencia sin mayoría parlamentaria. Entonces, bueno, ahí está como la, creo yo, la principal contradicción en un discurso que aparece todo mezclado. De hecho, hay una nota, por ejemplo, de Maristela Svampa y compañía, como alabando mucho el discurso ambiental, pero justo no toman ese otro testimonio que coloca Petro, que es decir, vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Él lo pone entre versus extractivismo y agricultura, ¿no? O sea, de alguna manera aflojar con las represas, con la minera y demás, y apuntar a la agricultura. Pero si uno mira la agricultura que se valoriza en el mundo, es extractiva también, es monocultivo. Claro. Y Colombia también está atravesado por eso. Entonces, ese es el desafío, porque en realidad la demanda de parar con la lógica extractiva es una demanda de los propios pueblos. Colombia es uno de los países más rurales, con más población rural, con más comunidades negras e indígenas. Entonces, bueno, ahí se verá cómo se salda ese desafío. Nosotros ya también tenemos experiencia de tener el presidente más pobre del mundo y que no destrabe la situación. América Latina y la primera oleada progresista también trajo a un líder indígena cocalero como Evo o un obrero metalúrgico como Lula. Y la simbolización de los sectores populares como encarnizado o encuerpado en una persona, como puede ser en este caso el de Francia, hay una diferencia porque es una mujer, sí. Es una mujer negra. Es una mujer negra espacio colectivo y comunidad atrás. Si uno mira el video, yo se los recomiendo, cuando está hablando Francia, que habla al inicio, el escenario era negro, sobre todo mujeres negras. Entra Petro y el escenario se mestiza un poco, ¿no? O sea, entonces nada, me parece que hay muchos cruces ahí de una especie de tensión que seguramente la hayan tenido que incorporar por la lucha y ahí está la potencia de la lucha y del paro. Esto yo creo que no hubiese pasado, como decíamos, no hubiese pasado sin desmovilización de FARC por el miedo fuerte a la FARC y a la izquierda. No hubiese pasado sin el paro y sin la lucha callejera y sin una generación que politizó desplazando sentido, a diferencia de Pablito Iglesias, como decíamos, en esto. Entonces, nada, uno también no puede, a pesar de ver todos estos contrapesos, no puede dejar de ver la alegría que se produce en la gente que uno tiene afecto, conocidos, amigos, que realmente implica una expectativa. Hay un tema ahí de cómo resolvemos la relación entre la expectativa y una esperanza pasiva, ¿no? O sea, yo creo que bueno, siempre uno confía en que se pueda no trasladar toda la expectativa en la gestión gubernamental y obligarlo, ¿no? El discurso de Petro incorpora, todos los discursos triunfales siempre incorporan, estamos abiertos al diálogo, a la oposición, reconocemos que somos solo la mitad, no sé qué, no sé cuánto, y incorpora también el mandato fuerte, ¿no? El mandato popular. El tema es que se cumpla el mandato popular y que eso no, básicamente yo pienso que no se cumple tanto por la voluntad de los gobernantes, sino por si hay disposición de las luchas que llevaron incluso ese resultado electoral a presionar para que eso suceda. Para hacer un paralelismo, organizaciones sociales Frente Amplio en Uruguay, lo que sucedió acá fue un retiro. Es decir, bueno, ahora vinieron nuestros compañeros, ellos son los que van a gobernar, nosotros estamos a la retranca, a la expectativa. Bueno, me parece que está bueno aprender al menos de oleada en oleada, aprender cosas. Eso habría que aprender, decir, bueno, no hay que dejarlos solos, no hay que dejarlos con margen, porque la dinámica mismo del jueguito de Pablito YouTuber, digamos, te va erosionando, te va afectando. La necesidad de pactar, de hacer pactos. Además, Colombia es un país que está atravesado por la necesidad de, para tener cierta estabilidad, de pactos con organizaciones visibles e invisibles. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, toda nuestra energía para la gente de allá, para que los cambios que sueñan se puedan concretar sin idealizaciones, pero tampoco sin nada, sin correr el riesgo a quererlo cambiar, hacerlos. Sí, bueno, eso. Vamos a escuchar un poco de música justamente de Colombia, que de allí vendrán todos los sonidos que nos acompañan hoy en Desordenando Mundos, y ya seguimos. Hablo de

Digo esto porque creo que mi generación le llegó mucho de la mitología griega a través del dibujito de Hércules y de la peli, pero en la peli no aparece Cassandra, aparece en los dibujitos. Volví a ver la peli hace poco, me dormí en la mitad, pero seguro que no aparecía. Bueno, en la mitología griega, Cassandra es la hija de Príamo, el rey de Troya, y es una mujer que tiene el don, digamos, de ver el futuro o de tener visiones o el don de la profecía. Pero, ¿cómo llega a tener ese don? Bueno, Cassandra quiere tener el don de ser profeta. Le pide a Apolo que le dé ese don y Apolo, digamos, lo que cuenta el mito es que Apolo acepta a cambio de que ella se case con él. Cassandra le dice que sí, recibe el don, pero una vez que lo tiene, no quiere casarse. Y como castigo a su desobediencia, Apolo la maldice. Algunos de los relatos de este mito, que está recogido por la literatura en varios textos, algunos dicen que justamente esa maldición él le escupe en la boca y entonces ella mantiene su don, su capacidad de ver el futuro, su don de la profecía, pero pierde con ese castigo, con esa maldición, el don o la capacidad de persuadir. Entonces, a partir de ese momento, ella tendrá estas visiones, pero nadie va a creer en su palabra. ¿Qué pasa entonces? Una mujer que dice verdades y que nadie le cree. Es tratada de loca, por supuesto. Su padre la encierra. Luego, Cassandra es quien anuncia la guerra de Troya. Y lo del caballo de Troya y toda esa historia, que capaz que nos acordamos un poco más. Por supuesto que no le creen, porque ella, de nuevo, es una mujer que puede ver el futuro, puede predecir lo que va a suceder, pero no nadie le cree lo que ella dice. Entonces, bueno, se desata la guerra de Troya, es del bando de los que pierden, nadie creyó en su palabra, tenía razón. El bando contrario, bueno, es una mujer que es exiliada, violada y demás por Ajax, y es entregada como triunfo, como sí, entregada a Agamenón, que era el rey de Micenas. Entonces, pierden la guerra de Troya y es como entregada a este otro hombre, que a su vez, Agamenón, que era el rey de Micenas, estaba casado con Clitemnestra, que luego, cuando se entera de que Agamenón está con Cassandra, los mata a los dos. Recupero un poco esta historia que parece medio de telenovela, porque así es la mitología griega, compañeros. Justamente porque me parece que el mito de Cassandra es interesante, y todos los mitos clásicos son interesantes porque de algún modo resumen por lo menos parte del universo simbólico occidental y patriarcal. Porque aquí estamos ante una mujer que elige, que quiere para sí un destino que es ser profeta, pero que por su desobediencia, por no quererse casar con Apolo, es maldecida, es castigada, y que luego es castigada a lo largo de su vida, hasta su muerte, por estos hombres que la encierran, después la violan, después finalmente la termina matando una mujer, pero por la mediación de Agamenón, ¿no? La esposa de Agamenón la mata porque ella estaba con Agamenón. Obligada, además, no por su propia elección. Entonces, justamente, me parece que lo interesante, o lo que a mí me hace pensar este mito, ¿qué nos dice este mito que es parte de la cultura occidental, que también es nuestra cultura, aunque no solamente, y es que nos transmite mediante la cultura y este universo simbólico a las mujeres la amenaza de qué le pasa a aquellas que se atreven a hablar? Porque esta es una mujer que nunca se calla, que pese a que ella sabe que no le creen y pese a que ella puede predecir hasta su propia muerte, nunca deja de hablar, nunca deja de decir. Pero entonces, ¿qué pasa? Es tratada como la loca, por eso la encierran, ¿no? Entonces, bueno, un poco me parece que es un mito interesante para pensar el presente también y en general lo que sucede a las mujeres que se atreven a hablar, ¿no? Esa rebeldía de animarse a hablar es castigada quitando la credibilidad en la palabra de las mujeres. Por lo tanto, el peligro de animarse a hablar o de animarse a decir es que nadie te crea o que te acusen de loca. Y pensaba mucho en aquel poema que leímos hace algunos programas, ¿Por qué grita esa mujer?, de Susana Tennon, una poeta argentina, que lo traíamos a cuento de el primero de mayo de este año, cuando la mamá de Martina sube al estrado a gritar sus verdades, a decir sus verdades, y que parte de esa respuesta fue tratarla de loca, porque cuando una mujer dice aquello que no quiere ser escuchado, la respuesta social es que sea tratada de loca. Me interesa entonces traer a cuento este mito, porque me parece que resume esta amenaza latente que hay para las mujeres en la sociedad en relación al animarse a hablar y las consecuencias que eso puede tener, la desobediencia que implica para las mujeres tomar la voz pública y decir cosas, y la contraparte de los castigos que se reciben por eso. Por supuesto, porque yo estoy pensando en esto, porque estoy escribiendo una tesis sobre esto. Pero más allá de mi propio rollo, lo interesante que me parece a mí que nos ayuda a pensar traer este mito es que cuando el feminismo hoy, y hace muchos años en realidad, pero con mucha fuerza en los últimos años, por supuesto, trae consignas como el yo sí te creo, que habilitan a las mujeres a decir lo que tengan para decir, porque saben que del otro lado ya no se las tratará de locas, sino que va a haber alguien que las va a escuchar y les va a creer, que son otras mujeres. De algún modo, rompe el feminismo con esto que está tan arraigado en nuestra cultura, que no es que vamos por la vida pensando en el mito de Cassandra, pero sí es una idea que hace miles de años circula socialmente en nuestra construcción simbólica. Y de algún modo, el feminismo, con esa consigna tan simple como yo sí te creo, pero que es muy potente, impugna ese sentido tan arraigado en la cultura. Esto es mi rollo, pero lo que quería recomendarles es un libro que se llama justamente Cassandra, de Christa Wolf, que es una escritora alemana. Si van a buscar el libro, la traducción al español es de 1900, el libro es del 83, la traducción al español es del 95, o sea, es un libro viejo que probablemente no circule así en librería, sino como que en alguna biblioteca vieja, o no vieja, pero digamos, en bibliotecas, o se lo descargan de internet, como hice yo, se lo googlean, es Cassandra con K y doble S en el título de la novela, y lo que me interesa de este texto de Christa Wolf es que es una relectura feminista de la historia de Cassandra. En la novela, que es la recomendación que traigo hoy, la protagonista es Cassandra, por supuesto, y es ella misma la que cuenta su propia historia mientras espera la muerte. Es decir, cuando ella está a la puerta, en la entrada del lugar donde sabe que la van a matar, ella rememora su vida. Y esto me parece ya el primer punto interesante, porque si Cassandra es una mujer cuya historia es mirar al futuro y decir lo que vendrá, ante la muerte, el juego que hace la autora de la novela es que pone a Cassandra a hablar del pasado, ¿no? Entonces, eso me parece ya como lindo, interesante, atractivo de la novela. Pero, Cassandra, ante la muerte, toma la palabra para contar su tragedia, pero la tragedia que cuenta no es su tragedia personal, es la tragedia de su pueblo y de las mujeres de su pueblo. Y justamente lo que plantea este libro, esta novela, es cómo la tragedia de su pueblo y de las mujeres de su pueblo es la guerra. Entonces es un libro que de algún modo ubica este problema de qué pasa con las mujeres que desobedecen, pero también ubica el problema de la guerra de los hombres. Y en ese sentido me pareció súper interesante la novela. Porque en primer lugar, o sea, recupera esta idea de Cassandra como una mujer libre que quiere expresar su visión del mundo y que, sabiendo que no le creen, no deja de hablar. Y hay una frase de la novela que les leo textual, dice: ¿por qué quise sin falta el don de la profecía? Y esta pregunta se reitera muchas veces en la novela: ¿por qué quise sin falta el don de la profecía? Hablar con mi propia voz, lo máximo, no quise más, ninguna otra cosa. Es decir, es una mujer que, pese a todo lo que le pasa a lo largo de su vida, ella sigue eligiendo tener voz propia. Entonces, de algún modo, la novela nos, el mito en general, pero esta versión feminista, digamos, no es una versión feminista, es una lectura feminista del mito, nos habla de este destino de una mujer que quiere ser libre, que elige una profesión, digamos, que es ser profeta, que en ese momento era algo visto como una profesión más, una actividad más, que por lo tanto elige un destino diferente al destino doméstico, que igual era el de la mayoría de las mujeres de la época, y que entonces se mete en ese mundo masculino atravesado por la guerra. Otra cosa que me parece interesante de esta novela es que en esto que yo les relataba del mito, ¿no? De que es una mujer que su Apolo, ¿no? Luego su padre la encierra, luego Ajax que la viola y la envía al exilio, Agamenón que la recibe como casi como mercancía, digamos, está atravesada por la vida de hombres que disponen sobre ella su cuerpo y su libertad, pero también en el mito clásico la que la mata es una mujer. Y en la novela de Christa Wolf es muy lindo cómo eso se da vuelta, porque la propia Cassandra dice sobre esta mujer que será quien la asesina, nada nos hubiera impedido en otros tiempos llamarnos hermanas. Es decir, queda muy explícito que en ese vínculo ellas están atravesadas por la mediación masculina de Agamenón, porque ese es el único lugar que el patriarcado reserva para las mujeres en ese contexto, el enfrentamiento. Pero en la novela de Wolf, de algún modo, la propia Cassandra redime a quien será su asesina, diciendo que ella sabe que en otro contexto serían del mismo bando, digamos. Bueno, eso me parece que es interesante también porque la figura de esta mujer que asesina a Cassandra, a Clitemnestra, es una figura femenina poderosa porque ella es la reina de Micenas, no solo es la esposa del rey de Micenas, sino que ella reina a Micenas, tiene un amante más joven, termina matando a Agamenón. No es raro entonces que se la haya construido como una mujer temible, ¿no? Porque es una mujer que tiene poder en esa sociedad. Y bueno, y esto que les decía del mundo de los hombres y de sus guerras, de algún modo, en otra parte de la novela dice, los hombres de ambos bandos parecían aliados contra nuestras mujeres, ¿no? Está como que lo que Cassandra muestra en la versión de esta novela alemana, Christa Wolf, no es tanto lo que ella sabe por el don de la profecía, sino lo que sabe por interpretar la realidad de un modo diferente, por horrorizarse ante la guerra, digamos. Entonces, de algún modo, no es tanto la profecía, sino tener una visión crítica del mundo de los hombres y de la guerra, y también de lo heroico, porque en la historia ella, digamos, rechaza irse con un hombre que luego se convertirá en héroe, y ella como ve el futuro lo sabe, y dice, no puedo amar a un héroe, no quiero presenciar tu transformación en estatua. No podíamos hacer nada contra una época que tenía necesidad de héroes, lo sabías tan bien como yo, le dice en un momento. Entonces, es realmente una relectura súper interesante, y sobre el final de la novela, Cassandra, ante la muerte, dice que lo que ella preferiría es, si no puede mantener, no le importa tanto mantener la vida para seguir libre, sino aún quedando encerrada en una celda, poder hablar, y pide decir su verdad y que sea transmitida a madres e hijas generación tras generación. Entonces, bueno, ante esa situación de la muerte inminente, la alternativa que ella imagina es la de que su voz permanezca. No importa si permanece encerrada, que su voz se transmita entre generaciones y generaciones de mujeres. Que bueno, que también es bien interesante ese aspecto, me parece a mí. Nada, no me quiero extender mucho más, me parece que este es un libro, que es un libro viejo, digamos, que me encontré explorando un poco este mito, y llegué a este mito pensándolo desde el feminismo y cómo de algún modo eso que ha sido transmitido por miles de años por la cultura occidental está siendo impugnado ahora, y esta novela me pareció súper interesante la relectura que plantea, y simplemente una cosa más, Bachelard, que es un filósofo, un pensador, habla del complejo, ya ahora me salgo un poco de la novela, pero traigo este último dato para redondear, habla del complejo de Cassandra y que tiene que ver cómo la cultura occidental niega la intuición como forma de conocimiento, ¿no? Y esto me parece que es otra dimensión del mito, más allá de la lectura feminista que podemos hacer de lo que pasa con las mujeres que se animan a hablar, y que tiene que ver con cómo la sociedad, qué hace la sociedad con estas informaciones que no vienen desde un lado racional, sino que vienen desde otro lado, que en el mito se presenta como la profecía, pero que Bachelard dice, bueno, en realidad es esta cuestión de la intuición, de aquello que sabemos, no desde un razonamiento con la lógica racional masculina, además, sino que lo sabemos por otras vías. Y además la intuición es algo muy asociado a lo femenino, ¿no?, en nuestra cultura. Por lo tanto, justamente me pareció interesante que también se ha asociado como este mito a esta idea de que todo saber que no viene desde un lugar racional y que viene desde lo que podemos presentir, intuir, saber desde un lugar no racional, es descartado por la cultura patriarcal y occidental. Entonces, bueno, nada, quería hacerles esa recomendación porque me encantó encontrarme con esa novela. Es una novela, no es de lectura como tan entretenida, digamos, porque en realidad está contando una historia terrible y tiene como un lenguaje un poco denso, pero me parece que vale la pena, si quieren leerla, destinarle el esfuerzo, porque es muy interesante. Muy sutil y muy interesante cómo va planteando todas estas ideas. Y si no, bueno, nada, por lo menos para que pensemos cómo este mito nos ayuda, aunque no leamos la novela, este mito nos ayuda a pensar las cosas que pasan a nuestro alrededor y también qué pasa cuando las mujeres deciden romper el silencio. Así que por ahí va mi sugerencia y mi rollo de hoy. Buenísimo. Es un libro que estaba hurgando acá en internet, se consigue. En esa, por ejemplo, la librería que se llama Montonera, creo, o algo así. No, Escaramuza, que es amiga de la radio, lo tienen ahí disponible. Y lo otro que quería comentar es que salió una nota en Brecha la semana pasada que profundiza un poquito sobre el caso de Martina. Ah, bien. Del periodista Leo Cardoso, que se llama El secreto de los vientos y que coloca un montón de información, alguna que compartimos nosotros aquella vez que estuvimos trabajando el tema, para volver a eso. Así que recomendación de lectura por dos. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y volvemos con Agroecología de Varios Mundos. Los collares de la reina los pagamos nosotros. La empleada que la peina la pagamos nosotros. El avión presidencial lo pagamos nosotros. El presidente y el general nosotros. La polarización del vidrio nosotros. El banco y el equilibrio nosotros. El salario del Senado lo pagamos nosotros. El senador relajado lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación nosotros. La vacuna y la conspiración nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, todo regalar. ¿Quién pierde la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas? ¿Quién enseña matemáticas? ¿Quién hace los goles? ¿Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué está en la mar? ¿Qué está en la mar? ¿Qué está en la mar? ¿Qué está en la mar? La cúpula no marcha porque no vive en Soacha. La estrella no marcha porque vive en las alturas. El exministro no porque está desayunando y le cae mal el clima de Buenaventura. La diplomacia no porque vive en camioneta. La aristocracia no porque vive en avioneta. Si el presidente Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Desordenando mundos. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene. Radio Pedal, autogestivos y autofestivos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Buenas. Bueno, en la columna de hoy vamos a tener una entrevista de Nair, que es una chica de la Patagonia, Argentina, que está viajando con un ciclo de cine hiper recomendable que ahora lo va a estrenar en Montevideo el 29 de junio en el Sodre a las 21 horas, así quien pueda ir lo hiper recomendamos. Y ella va a contar un poco sobre de qué va este ciclo. Y después, en la siguiente parte, vamos a estar compartiendo algunos piques, comentarios, sentires sobre algunas plantas nativas, sobre que era la idea un poco de los piques de este año, de compartir sobre plantas nativas, pero esta vez los van a estar compartiendo algunas de las participantes del taller. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Estamos acá con Nair, que va a pasar un ciclo que está increíble. Estamos ahora acá con ella y está por empezar el ciclo, estamos como muy emocionadas y quiero que comparta algunas de sus experiencias, que nos cuente un poquito de qué va este ciclo, de qué se trata. Capaz que está bueno también que te presentes y que nos cuentes algo de vos. Bueno, gracias, Jime. Agradezco en principio a la Chacra Paso a Paso, a ti por toda la gestión, al colega que está haciendo la técnica conmigo. Bueno, voy a presentar Desenfreno hoy. Estoy muy entusiasmada. La sala está muy hermosa. Hicimos todo autogestivamente y eso tiene otro plus. para mí que vengo haciéndolo hace rato ya. En Argentina tiene muy pocas proyecciones y aquí en Uruguay ya están haciendo varias, todavía no en Montevideo, pero pronto, muy pronto. Y bueno, este ciclo se curó en pandemia. Lo curé en la Patagonia, en la casa de mi familia, donde estuve pasando la pandemia, el COVID. Y lo trabajé a distancia con mucha gente. Entre esas personas está Marianela Gamboa, que es una feminista antiextractivista de Catamarca, quien creó el Observatorio de Feministas Antiextractivistas allá, y una colega con la que escribo, con la que investigo mucho de lo que hablo y de lo que divulgo, tiene que ver con nuestro pensamiento político. Y bueno, fui como en la medida en que iba transitando algunos festivales de cine en pandemia, y antes hubo un viaje que realicé a España, a Europa Fortaleza, y eso me movilizó un montón para empezar a construir este ciclo nuevo que tenía que ver con una mirada más bien sudaca del cine, de hacer cine en los márgenes, en los bordes, donde no hay pantalla, poner una, y que lo que estamos haciendo hoy acá sigue siendo esa mi fuerza, mi fortaleza, digamos, como sacar de la sala y romper la sala y llevar estos temas que son más bien de activismo y no solo estéticos, claramente, no es solo una experiencia de gusto ir a ver una película y que te guste o no, sino más bien que te modifique y hacer y terminar haciendo activismo, que creo que es lo que hago, que es mezclar esas dos cosas y que se vuelve interesante también para las comunidades, para el público. Me interesa mucho lo comunitario. Estos últimos años como que intenté eso y sabía que con este ciclo me iba a pasar de llevarlo a otros lugares donde a veces ni siquiera hay un cine físico, ¿no? Digo, el ciclo va de varias películas que son cortometrajes, hay videominutos y hay mediometrajes de diferentes realizadoras de Latinoamérica, todas sudacas. Un poco sobre eso, ¿cómo fue como la selección, digamos, de esos audiovisuales? ¿Cómo hiciste, cómo fue ese proceso de selección? Y fue una locura, esto del proceso de curaduría, porque yo tenía en principio un cortometraje que había visto, chileno, que había visto en Barcelona, y me contacté con las realizadoras vía mail, porque aparte de eso estaba leyendo lo que ellas escribían, entonces estaba muy empapada y no las conocía, todavía no las conozco físicamente, pero estamos muy en contacto. Con Isabel Torres Molina trabajé el año pasado en unas cápsulas sonoras, con un colectivo también de Latinoamérica y del Caribe, que se llama La Voz del Agua, está en Spotify, está buenísimo. También hicimos reels y cosas para redes sociales. Y Lucy Egaña, que es una monstrua, activista, y tiene el Instituto de la Pornografía en Barcelona. Bueno, además, una artista increíble, una escritora mortal. Y es esa película, también con Anna Towles, ellas forman CENEC, entonces, que es como un centro de estudios y de prácticas antiextractivistas, que tienen. Y vi en Barcelona Encuentro Petroporn, que es uno de los cortos que vamos a ver, que lo distribuyo ya hace rato. Me han permitido y nada, y también agradezco a todas las directoras que tienen confianza en cómo distribuyo el material y a dónde lo llevo y dónde lo monto. Después aparecieron muchas directoras patagónicas, pues yo soy de la Patagonia, entonces hicimos un festival de cine ambiental el año pasado y cuando volví esto fue el año pasado, pero antes, cuando había vuelto de Europa, conocí a Silvana Torres, que es una activista increíble, que tiene un espacio comunitario increíble en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, y hay dos trabajos de ella. Ella trabajó en minería y salió de ahí, tiene un trabajo muy increíble, un video de ensayos muy potente, con la noción, trabaja mucho con la noción de cuerpo-territorio, que es algo que a mí me interesa mucho. Hay dos películas de gallegos, una de ellas y una de ella con otra colega que se llama Constanza, que tienen Amar Abierto, un colectivo de performance. Y fueron llegando también, en Barcelona encontré una activista que me impregnó mucho su obra, que se llama Daniela Ortiz, una peruana fascinante. Todo su trabajo gira en torno a lo decolonial y vamos a ver hoy un video performance que se llama Réplica, que lo hace el Día de la Nacionalidad Española, que sería para nosotros el Día de la Diversidad Cultural, o sea, se sigue celebrando allá, como sabemos y como ignoramos también, que vino Colón y hizo entre Colón y entre un montón de otros blancos, vinieron y descuartizaron, aniquilaron y realizaron el genocidio más grande que pudo haber pasado en Abya Yala. Sintetizando años y años de historia. Y hay demás, hay animación. Hay un mediometraje chileno muy importante que se llama Siluetas de Agua, de Violeta Pauls, una directora también antiextractivista de Chile, que es increíble, a quien estoy muy agradecida, porque desde que vi ese documental me ha inspirado otras cosas, como a nivel sonoro. Lo que tiene el ciclo, que también mezclo mucho cosas que no son muy remixables, que es el cine experimental y diferentes técnicas de cine experimental con la temática, que las va como ancleando y sobre todo, no sé si inventé un verbo, las ancla, digo, ¿no? Como que las agarra. Y también como esto de qué mirada tenemos en torno al agua, que es el tema que subyace para mí al antiextractivismo, a los diferentes tipos de extractivismo. Entonces es como todo un universo el que creo que pude llegar a como a crear. Al principio no entendía qué estaba haciendo y era como una semilla de algo, y ahora en cada proyección como que se va afianzando y toma un cuerpo tan potente, porque se hace propio también. Digo, cualquier lugar, creo, o me atrevo a decir, que nos plantemos hoy a pensar, ¿no?, de cómo lo habitamos y cómo lo vivimos y cómo convivimos, está sufriendo algún tipo de extractivismo y de neoextractivismo. Entonces es curioso cómo funciona el cine, ¿no?, como aparato de generar no solo una activación, sino también una imagen del territorio. Y eso a mí me apasiona mucho. Y un poco en el tema de que vos decís que está buenísimo esto de llevar, digamos, el cine a lugares que no convencionales, digamos, y también a lugares donde se están activando cosas también, porque generar como es todo autogestionado, lo que hace es que está increíble eso, porque como que te genera tremenda potencia. Contanos un poco, no sé, qué algunas devoluciones que te hayan quedado, viste, después del ciclo, en esos debates que se arman, eso que la idea es como generar ese movimiento y generar lo que moviliza y que te interpela, digamos, el ciclo. Y contanos un poco eso, alguna devolución que te haya quedado, así, habrá habido muchas, pero algunas capaz que puntualmente que digas, pa. Y el estreno fue en Fisque Menuco, que es la ciudad de General Roca. El nombre originario es Fisque Menuco, el nombre genocida es Roca, que sería como un Rivera argentino, digamos, realizó la campaña del desierto, fue presidente de Argentina y aniquiló comunidades originarias en Patagonia. Esa ciudad lleva su nombre, es un desastre. Y ahí fundamos junto con muchas artistas, pero sobre todo con una colega de cine de Producciones Invertidas, que es mi productora. Entonces, nada, volver a Roca fue muy movilizante. Estrenar este ciclo ahí el año pasado en noviembre con mis mejores amigas fue como un montón, fue mucha emoción, y esa proyección fue fueron más de 60 personas, entonces fue como un montón, ¿viste? Como con el Cine Club Tío, en Casa de la Cultura, era como todo, era como volver y tipo, volví a mi casa, o sea, fue como un poco así, volví a mi hogar. Un recibimiento muy hermoso y la gente habló mucho. Al principio casi siempre me pasa que no hablan, que hay un silencio total, que lo entiendo, entonces espero como minutos para que empiecen con el debate. En general, justo en el lugar, que es zona de sacrificio también, está muy cerca de Vaca Muerta. Está Allen, que es una ciudad declarada zona de sacrificio, que era la capital nacional de la pera y la manzana, y hoy es la capital del fracking. O sea, es como, ¿no?, un desastre. Entonces está muy movilizada, parte de la comunidad muy movilizada con el tema, y otra parte lo ignora. Y entonces habían pibas que lloraban y me agradecían, y eso siempre pasa también como de visibilizar y usar o abusar del cine, ¿no? Que es un lugar también de poder, un lugar masculino, un lugar blanco, llevarlo y descentralizarlo y romperlo y decir cosas que no hay que decir. Esas cosas no se dicen, y menos donde están pasando, ¿no? También me pasó en Caleta Olivia, que es la ciudad donde yo nací y está muy cerca de la capital provincial del petróleo, que es donde yo me crié, que no vaya nadie más que mi familia. Y eso también te dice un montón. Lo que más dice es lo que no se dice siempre, ¿no? Para mí, yo creo. Porque lo que se dice, bueno, estás ahí, estás expresando y tal, pero cuando te dicen, te dice un montón un lugar cuando se calla frente a algunos temas. Y me parece que esa proyección también fue particular. Y la última y la que más recuerdo fue la de Jauregui Berri, porque fue el estreno en Uruguay y se llenó la sala. Estábamos todos muy emocionados, fue increíble. Y después fue en Maldonado y me dio curiosidad que había un señor que me dijo que porque había escrito Uruguay con I latina, ¿quién había sido el que había cometido esa falta de respeto, ese error de ortografía? Y yo le dije que yo, porque había conocido a un artista que, y vengo con el viaje como todo el tema de la memoria, ¿no? Que como muy impregnado en este viaje en particular en Uruguay, de que no se reconoce mucho ni siquiera su originalidad ni a sus comunidades. Se dice que Uruguay es un país sin indios. Y entonces me parecía que resaltar que Uruguay es un nombre guaraní, si yo le, y se lo dije, si yo le cambio la Y y le pongo la I, vos no lo vas a leer igual, y me parece que está bueno generar ese ruido. Bueno, el señor como que no sabía si reírse o qué, pero esa contestación me quedó así como también marcada. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Inés y yo estoy participando del taller que se está llevando a cabo en la Chacra Paso a Paso sobre plantas nativas y sus usos medicinales y populares. Y les quería contar que una de las plantas nativas que de alguna manera conocí o reconocí en este taller es el arrayán, cuyo nombre científico es Blepharocalyx salicifolius. Y entiendo que es importante saber el nombre científico porque en Argentina se lo confunde mucho con otro árbol que también es muy similar. Y en Uruguay también lo confundimos mucho con el palo de fierro. Y bueno, les quería contar que es una planta que ayuda mucho para la tos. Sus hojas sirven mucho para ese tipo de afecciones. También es astringente y ayuda a cortar la diarrea. Probablemente tenga también funciones antibióticas. Y bueno, decirles que es una planta que generalmente busca la luz. La reconocemos porque tiene una hojita alargada, un pecíolo y una nervadura amarilla. Y las hojas son opuestas. Da frutos en otoño, un fruto chiquito y naranja, y también ese fruto es energizante y su madera es muy noble, también se puede utilizar para distintas cosas. Y bueno, además es una planta que nos da como apertura para aceptar cambios y que la vamos a encontrar sobre todo en las sierras. El sábado compartimos una observación de plantas y me conecté especialmente con la anacahuita. Me quedé pensando por qué siempre he tenido cerca una anacahuita desde hace años. Y bueno, tiene muchas propiedades como antiinflamatoria, bactericida, emenagoga, fungicida, hipotensiva. Bueno, el uso popular es para aliviar afecciones de los bronquios, resfríos, catarros, y los frutitos secos y molidos se usan como pimienta, se le dice falsa pimienta. Y tiene una aptitud, es muy, muy, muy especial, que es que se repara a sí misma. Con frecuencia la forma que tiene de gajos largos, tendidos, flexibles, como brazos que amaca el viento, se rajan, se desgajan, y la anacahuita se repara. Y yo soy terapeuta y he sentido que más que las personas me busquen, sucede que me acerco a las personas que percibo desgajadas. Parece que necesito reparar para repararme. Entonces tal vez siempre estoy cerca de una anacahuita para poder aprender de ella. Eso, su capacidad de resiliencia. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. tranquila, duermo tranquila, duermo tranquila. Mis abuelas milenarias arrullan mi sueño. Mis ancestros milenarios me susurran en sueños las formas de vida de cuando el humano defendía la vida. Duermo tranquila, el sueño es posible. La vida se defiende, la vida se defiende. Defendemos la vida, defendemos la vida. La vida se defiende nosotros mediante. Transformando la realidad, transformando la realidad. Transformemos la realidad, transformemos la realidad. Llevemos a la práctica los momentos amenos. Reivindiquemos la voz ante los papeles. Reivindiquemos nuestras prácticas ante la burocracia. Tus papeles truchos, apostillados por burócratas inanimados, que firman papeles de devastación como si fuera un juego, como que si fuera algo virtual, como si no les afectara. Duermo tranquila. La verdad de la vida habita en mi sangre. Entiendo mis acciones como generadoras de vida. Duermo tranquila. Bueno, la canción que estuvimos escuchando durante la columna de hoy se llama Tierra y es de Bomba Estéreo. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, llegamos al final de un nuevo programa. Vamos cerrando, escuchábamos recién más música de Colombia, Bomba Estéreo, que nos traían las compañeras de Paso a Paso en la columna de Agroecología. Nada, para recordarles que la música también estaba temática hoy. Estaba a tono, casi como si estuviera coordinada. Exacto. Bueno, vamos a cerrar rapidito porque ya estamos muy sobre la hora. Como siempre, pueden visitar sur.uy para leer las notas de la semana. Pueden visitar la página de Radio Pedal, que están ahí todos los demás programas de la radio. Y también pueden arrimarse a colaborar a la olla de la radio los miércoles de 10 a 14. Sí, se viene el invierno y las ollas van a estar con trabajo fuerte. Hay al menos la gente que esté acá en la zona del centro sur, con la red al sur, hay una convocatoria a colaborar, ya sea con donaciones y insumos, pero también si quieren apoyar con trabajo honorario o militante alguna de las ollas, se pueden contactar en las redes de la red al sur, pero también en el resto de las redes. En el caso de Montevideo, área metropolitana, hay 13, 14 redes, todas agrupadas ahí en la coordinadora. Entonces, bueno, es un buen momento para quien pueda, tenga posibilidad, acompañe ese esfuerzo de mantener alimentación en invierno para un montón de gente. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.